amplo ngai bana amplo ngai mau ayo aya wa ninga disa aha edi afo rudi Michael ambe uba afrika ambe kleri para fini a oni Angado. Este es el sonido de África. Anda.